En estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. El grillo. Con cuatro palitos finos, el grillo encendió una hoguera. La chispa con que encendió, ¿de dónde la consiguiera? Fueron rodeando su brillo cuando la helada fue negra. Hormigas en camisones trepaditas a las piedras. Llegaron muchas avispas con trajes de enredadera. Flacos mosquitos con frío. Bichos de luz sin linterna. Como la vela de un barco, como un pétalo que sueña, la mariposa del aire se posó sobre la tierra. Poco después se durmieron, deseando que siempre hubiera un grillo y cuatro palitos para encender una hoguera. Escuchamos El Grillo, de María Cristina Ramos, de su libro Corazón de Grillo, lectora Laura Quinteros. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.